que sin su amor. Aquí tenés algo distinto. Pero quiero bailar, aunque me rompa la diferencia. Quiero bailar contigo. El nuevo ritmo lo marca la diferencia.